Son tantas cosas pasadas juntos y ahora lloran estas lágrimas por miedo a quedar solas. Nada es como antes, me quedo en un instante. Decías que era especial, tan especial para olvidarme. Dime que no, dime que aún me quieres. Dime que aún me ves como el osito que prefieres. Soñar es fácil, me gusta arriesgarme. Intenté darte todo lo que a mí no me da nadie. Pero ya lo ves, es difícil lo sencillo. Me tienes a tus pies y tú me pisas con cariño. Dices que soy tu amigo cuando nunca lo he sido. Tantas son las lágrimas que por ti he vertido. Tanto me quisiste, no seas hipócrita. Por poco que fuese no me harías ser idiota. Yo lo hago y me revienta, pero ya no lo haré más. Cuando te quieras dar cuenta quizás ya no me tendrás. Y déjame solo, solo me quedo. No quiero irte detrás ni que me trates como un perro. Tengo a mi ego y tú le haces rabiar. Quieres que siga un juego que yo no quiero jugar. Y déjame solo, solo me quedo. No quiero irte detrás ni que me trates como un perro. Tengo a mi ego y también sé ladrar. No sé hablar tu idioma, por eso te digo bye bye. Decías que era genial, un chaval que valía la pena. Si esto fuera verdad no me cambiarías por cualquiera. Esto me desespera, no entiendo tus problemas. Fui tu caballo fiel y hoy tú me clavas las espuelas. Abrázame, dime que no eres mía. No te separes de mí, déjame así sin compañía. Tú le diste muerte a la chica de mi vida. Voy a intentar quererte un poco menos cada día. Pero sé que esto me va a costar y soy un necio. Puedo dejarte de amar y de abrazar, pero ¿a qué precio? Pienso pagar tanto como me haga falta. No te voy a esperar más para que me des largas. Relación corta, nadie gana en este juego. Puedo verme a mí con el ego por el suelo. Que no se ha dicho que nunca quise a una chica. Llevas mucho jugando, ahora muevo yo la ficha. Y déjame solo, solo me quedo. No quiero irte detrás ni que me trates como un perro. Tengo a mi ego y tú le haces rabiar. Quieres que siga un juego que yo no quiero jugar. Y déjame solo, solo me quedo. No quiero irte detrás ni que me trates como un perro. Tengo a mi ego y también sé ladrar. No sé hablar tu idioma, por eso te digo bye bye. Déjame solo, solo me quedo. No quiero irte detrás y que me trates como un perro. Tengo a mi ego y tú le haces rabiar. Quieres que siga un juego que yo no quiero jugar. Y déjame solo, solo me quedo. No quiero irte detrás y que me trates como un perro. Tengo a mi ego y también sé ladrar. No sé hablar tu idioma, por eso te digo bye bye.